Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanda. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamps para vos. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro programa más de Sin Señal Radio. Mi nombre es Ezequiel y hoy me acompañan en la conducción Abby. Hola, muy buenos días. Y Alejo. Hola, muy buenos días. Estamos en el programa número 28. Y decime, Abby, ¿qué bloques tenemos para el día de hoy? Hoy tenemos el bloque de información escolar, creer o reventar, deportes, música y actualidad. Bueno, gracias. ¿Y la temperatura, Alejo? La temperatura de hoy es 17 grados y está nublado. Y es nuestro programa número 28. Ya 28 programas. Chicos. Acabamos de escuchar el tema de Ginza, de Lane Remix, y ahora estamos con el bloque de Información escolar. Con Alejo, Sandro y Abby. Acá estoy. Hola. Que nos van a hablar más o menos sobre el director nuevo, la secretaría nueva y el desbloqueo de netbooks. ¿De qué horarios a qué horarios? Bueno. Y el desbloqueo de netbooks es de a la tarde, es horario de 1 a 4. Bueno, por ahora tenemos solamente a la tarde, a la mañana por ahora no hay desbloqueo de NET. Y sabemos que hay un nuevo director, ahora ya no hay más director y bueno, es una buena despedida y recibimos al nuevo director. De la mejor manera, porque nos trató el primer día de dar una buena bienvenida y que, bueno, es copado dentro de todo y que bueno, gracias a él está otra vuelta Ezequiel con nosotros. Exactamente, gracias a él pude incorporarme de nuevo a este colegio, me dio la oportunidad y bueno, te agradezco mucho. Y también tenemos una nueva secretaria que, bueno, yo no puedo hablar mucho porque directamente ayer recién me enteré que había una secretaria. Pero, ok, no queríamos saber que era ayer, pero... No, bueno. No, pero, O sea, vos tampoco sabías que era una secretaria. Sí, desde hace una semana sé que, bueno, hay una nueva secretaria y hoy vamos a hacerle la despedida al anterior secretario, que bueno, lo tuvimos tanto tiempo. Sajama. El tan querido secretario Sajama. Claudio Sajama, guacho. Y bueno, eso fue el bloque de información escolar. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Estamos con el bloque Creer o Reventar con Jacqueline, Fabri y Agus. Hola, para esta semana traemos la leyenda de Cthulhu. Cthulhu es un personaje caracterizado en el ocultismo. Se encuentra en el Océano Pacífico. Se vio por última vez en las costas de México. Se fue visto por muchas personas. Tiene un aspecto físico de una altura 10 kilómetros de altura, con la cabeza similar a la de un pulpo o calamar, y sus caracterizadas alas. Según la mitología, cuando las estrellas se alinean, será liberado del océano. Es gigantísimo, por lo que me decís, 10 metros claro, de altura. Claro, claro. Yo estaba un poco confundido porque pensé que ibas a responder nuestras preguntas, pero hablaste todo de una, así que bueno. Y decinos más o menos. El bloque diseñado para los valientes y para los conocedores de lo paranormal. Todos los miércoles a las 9 de la noche, para más terror. Bueno, ahora estamos otra vez con el bloque Creer o Reventar con Agustín, Jacqueline y Fabri, que nos van a hablar sobre el Cthulhu. Bueno, el Cthulhu es un personaje caracterizado en el ocultismo. Ah, ¿y más o menos cómo son? Tiene una aproximadamente una altura de 10 kilómetros, con la cabeza similar a un pulpo. ¿10 kilómetros? 10 kilómetros de altura. Titánico. Sí. Es enorme. Es gigante. ¿Y acaso él da una influencia al ocultismo? Sí, y él está atrapado en el océano. ¿Sería un ser de oscuridad o no? Digamos que sí. Se vio por última vez en las costas de México. ¿En serio? ¿Y de qué fecha? No me acuerdo, no tengo. Entiendo. ¿Y cómo se tendría que hacer para liberar a dicho ser? Cuando salí de las estrellas, dice la leyenda que él va a salir. Va a ser liberado del océano. Entiendo. ¿Y recomendás alguna lectura sobre él, sobre dicho ser? ¿Cómo no te entendí? O sea, ¿recomendás algún libro que trate sobre Cthulhu para nuestros oyentes? No tengo nada yo. ¿Vos, Fabri, tienes algo? No, yo es el que se lo acuerda. Bueno, yo sí. Se llama Necronomicon, que si lo pueden encontrar por internet, lo leen y ahí cuenta todo el relato sobre Cthulhu y otras bestias de ese mundo. ¿Y vos sabes algo más sobre esto? Sé lo básico, porque lo leí hace mucho tiempo y no tampoco lo terminé el libro, es demasiado largo. De hecho, el Necronomicon es un libro oscuro, o sea, mejor dicho, es como la Biblia negra. Es considerado mejor como un libro de ocultismo, pero bueno. Así que gracias, chicos, por venir y hablarnos de Cthulhu. Los esperamos el sábado que viene y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, suerte. Chao. La música que acabamos de escuchar fue Feast or Share de Skrillex y estamos ahora con el bloque de deportes con la mano de Sandro y Alejo. Nuevamente acá. ¿Qué nos van a hablar del Superclásico y demás partidos? Empezamos con el Clásico de Santa Fe que se va a jugar hoy a las 2 de local. Va a jugar Unión de Santa Fe, el Clásico de Santa Fe. Luego tenemos en la cancha de Arsenal. El mejor clásico, sí, vamos a partir de las 18:30 horas por Telefe, vamos a vivir el Clásico del Sur. Lanús Banfield. Sí. ¿Qué puedes opinar del partido? Y mira, yo ya me parece que tengo varias apuestas, así que espero ganarlas. Ya gané la anterior fecha, me había ganado una coca de 3 litros. ¿Vas a la cancha? Claro, obvio. Y 150 pesos. Y ahora. A quien estamos escuchando es a Fabricio, que se incorporó recién en la pausa. Hola, Fabricio. Hola. Puedes continuar. Bueno, gracias. Y bueno, ahora jugué doble o nada, porque viste que los de Banfield se quedaron medio calentitos por el último clásico, así que doble o nada. Y posiblemente me lleve 2 cocas de 3 litros y 300 pesos. Yo quiero apostar entonces también por Lanús. O por Boca, ¿no? No, el domingo se apuesta a todo, a los tiros importante. Salimos a la vereda. También Alejo también tiene otros clásicos para contarnos. Tenemos San Lorenzo Huracán. Re clásico ese. Se sí. Dan de una manera. Sí, boludo. Muy buen clásico. Bueno, ese clásico es a las. De 16 horas. Lo van a pasar por Telefe. ¿En qué cancha lo juegan? San Lorenzo. O sea que a las 4 y cuarto de la tarde se jugaría ese clásico, se diría, porque son dos rivales muy importantes, ¿no? Un clásico, sí, obvio, clásico de Boedo. Y después también tenemos el superclásico de Boca-River, que todos esperan... Decilo, no tengas miedo. Sandro no habla, Sandro no habla. Fíjate, sí, que digo, ibas a hablar de River. No, está bien. Primero bueno, todos esperan que sea un buen partido. Y... pregunta. Primero se tienen que jugar los partidos. Pregunta. El clásico rosarino, ¿cuándo se juega y en dónde? ¿En qué cancha? Rosario Central. ¿En Rosario Central? El gigante de Rojito. ¿Hoy sábado o mañana domingo? Mañana. Ok, bueno. Lanús Banfield sería a las... 16:30 horas. Perfecto. 18:30 horas. Buen horario para poderlo ver, ¿no? A la tarde. Claro. ¿Tenés algo más para contarnos, Alejo? Y luego tenemos ya para cerrar el domingo de clásicos, el clásico de Avellaneda, y va especialmente para Leandro, que le aposté una gorra y nunca más me la devolvió. Así que el clásico de Avellaneda lo vas a poder vivir por Telefe a las 6:45. Central, papo. Sí. Es importante. Puede ser clásico de rosarino, el clásico de Rosario. ¿Y quién ganó? Rafaela, ¿no? Contra. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Los esperamos la semana que viene con el bloque de deportes. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, ahora estamos con el bloque, ¿no? Nuevo bloque de actualidad con Sandro y Fabri, que nos van a hablar sobre los incidentes de la fiesta electrónica. Y bueno, ahora alguien sumado, Alejo, va a hablar de la actualidad también. Seguimos los mismos. Lo que ocurrió en esta fiesta electrónica que se realizó en Costa Salguero, que lamentablemente fallecieron 5 jóvenes a consumir la pastilla Superman, que fue muy trágico. Y 5 todavía están en terapia intensiva. 3. 2 ya están. 5 muertos y 3 en terapia intensiva. El titular del SAME, Alberto Crispi, explicó que los efectos de la metanfetamina pueden durar hasta 15 días. A su vez, el proceso del cuerpo puede subir a temperaturas como esa noche en la fiesta. O sea que esta metanfetamina sería la Superman, ¿o qué otras drogas? La Superman, la que ellos consumieron esa noche. Tendría que ser como el nuevo Walter White, el de Breaking Bad en Argentina, ¿no? Si lo querés poner así, sí. Faltaba que la pastilla sea azul nomás. Sí, ¿no? Bueno, lo que ocurrió, sobre todo lo que decían los peritos, era que le dieron este tipo de pastillas a los que concurrieron a ese lugar. Que también es una droga sintética, que se prepara en una simple cocina. Sí, cualquiera, sí, vos, sí, sí. Yo, se puede sí, como preparar. Como toda metanfetamina. Sí. Bueno, si alguien quiere ver algo de qué trata esto, más o menos, puede ver la serie Breaking Bad, que más o menos muestra cómo es. Claro, claro, claro. Pero lo que pasó fue que murieron personas, o sea, murieron. Y para ustedes, todo este tema, ¿no? O sea, ¿qué fue? ¿Quién es el culpable? O sea, ¿de qué es la culpa? Porque ahora suspendieron todas las fiestas electrónicas, como pueden llegar a saber. Dicen que la música electrónica los influenció a llegar a eso. ¿Y ustedes qué opinan sobre ese tema? La música electrónica no tiene nada que ver con lo que pasó. No, exactamente. Ellos, a los que le dieron esta droga, pensaron que era una droga que era éxtasis. Que eso pega en media hora, y como esta droga pega en 45 minutos, ellos pegaron que no hizo efecto y tomaron más y tuvieron una sobredosis por eso. Además, se habrán sofocado de calor y no tenían agua. Sí, por falta de agua. Es una de las cosas que decía, vi en varios noticieros, que esta droga lo que más requería cuando te pegaba... tomar líquidos. Tomar agua. Y ahí también muchas ganas de orinar. Claro, sí. Y como se sofocaron por el calor, hacía mucho calor, el agua estaba creo que como 80 pesos o 100 pesos. Cada hora subido tenía un precio nuevo. Y además, el que organizaba la fiesta le había cortado el agua de las canillas. Sí, claro, a las 3 de la mañana. Yo hay algo que no entiendo, ¿no? Porque esto de las drogas, o sea, ya viene hace mucho tiempo. Pasa en varias fiestas en todo el mundo, todavía emperado. A lo que voy yo es que no entiendo por qué saltó ahora el tema de estas drogas desde que fallecieron esos cinco chicos. Y voy a repetir algo que dijo Facio, que es como muchos barrios, hay muchos pibes que están metidos en las drogas, que están en las esquinas, que roban, todo bien. Que los matan y no salen en la tele como están saliendo estos chicos. Sí, verdad. Eso y no es por discriminar a los que tienen, a los que vendrían a ser chetos, porque también para todos, va, los que piensan lo mismo que Fácil que yo, que... ¿Cómo es esto? Es como una propaganda, claro, porque son chetos. Exacto. Y las demás hacen para diferencia contra gente. Salieron en el noticiero porque son chetos. Porque cualquier pibe que lo mata a la policía en la esquina no sale en la tele. No, ya está metiendo dos clases sociales. Eso ya es, claro, una clase social y respecto a la comunidad, eso ya no tiene la culpa. Yo creo que eso tiene más que ver con la cantidad de muertes. Hubo 5 muertos y 3 están en terapia intensiva. Por eso yo creo que los noticieros y los medios de comunicación se fijan más en la gravedad del asunto en vez de las clases sociales. Ahora yo pregunto para ustedes, ¿qué tiene la culpa? ¿Las personas, la fiesta electrónica? ¿Los que consumieron? Las personas. Claro, exactamente. Yo creo que tienen la culpa, sí, ¿no? Sinceramente, las personas, porque la música no tiene la culpa. Las personas quieren buscar una experiencia única drogándose y es la culpa de la persona que lo ingiere, para mí. O sea, no es la culpa de la música. Hay algo también que dijeron, que todos le echan la culpa a la música electrónica, ¿no? Pero hay algo que... También son muchos los noticieros, que había muchos de esos pibes que tomaron, que lo tomaron por ignorancia. Porque no sabía lo que era, porque le decían, tomá, probá esto, y lo probaban. Según dijo uno que dio un testimonio, sería que le meten la pastilla en la boca y le decían que se la traguen. Si vos no querés tragar la pastilla, no la tomás. Pero, claro, sí, pero... O sea, es la decisión de cada uno. Sí, tenés razón. La culpa es de los que la tomaron, pero también es de las personas que se las daban gratis. Bueno, escuchen esto ahora. Escuchen esto. La ministra de Salud de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez, pidió la despenalización para el éxtasis. ¿Qué piensan ustedes? Ella supuestamente justifica que cada vez las drogas vienen con menos pureza y por eso quieren que la legalicen. Pongámonos a pensar esto, Argentina es el tercer país que exporta cocaína, drogas a todo el mundo. Igual creo que ahí ya nos estaríamos metiendo en otro tema. Pero bueno, vamos redondeando. En teoría... Yo creo que deberíamos recapacitar y tratar de ver lo que hacemos, lo que hace cada uno en dichas fiestas, porque también nos salimos de control y queremos buscar esa experiencia única, ese éxtasis que nos produce, ¿no? Pero bueno, Mi teoría, lo o que sea, sí, es conciencia. Claro, sí, pero eso es otra cosa. O sea, vos podés ir a una fiesta electrónica, pero sin tener que fumar, sin tener que tomar... Drogarte. Ni siquiera tener que tomar alcohol para pasarla bien. Exactamente. Claro. Mira, yo escucho electrónica y si hay una fiesta electrónica voy y me prendo. Pero yo no me pongo en pedo, no me drogo y la paso bien. Claro. ¿Por qué? Porque me gusta la electrónica. Hay muchas personas que también van por las drogas. Claro. Igual también la culpa es repartida, no culpando la música electrónica ni tampoco a las personas. Claro, pero lo que pasa es que la música electrónica es buena para probar esas drogas. ¿Por qué? Porque la electrónica tenés que estar bien power, ¿entendés? Todo. Tenés que estar todo el día fogueando, bailando sin parar. Entonces, ¿qué haces? Tal vez por eso dicen que eso. Sí, pero o sea, cualquier persona puede hacerlo sin tener que tomar ni nada. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber traído este tema actual. Y más o menos el tiempo, vamos redondeando. Pero la semana que viene podríamos seguir este tema, porque la verdad es bastante curioso. Y también traer más información, porque también hay más testimonios de gente. Y bueno, así que muchas gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene con más información de la actualidad. Hasta la próxima. Y estamos de nuevo con el último bloque de este programa que se titula Música, de la mano de Micaela y Nela. Y hoy nos van a hablar sobre un dicho top, respectiva opinión de cada uno, de la música. Sí, buenos días a todos, soy Mica y hoy traemos el top 10 de las mejores canciones de Skrillex. Obviamente fuera es nuestra opinión, es nuestro gusto, por decir así. Metal. Eso quiero metal. Es algo que viene, tal vez. No sé, tenemos que ver. Tal vez. Eso no es un no, sí. No. A mí me traen a System. Bueno, en primer lugar tenemos First of the Year, que es como el tema con el que se hizo conocido. O sea, el más popular de Skrillex. Exactamente. La de. En que relata de una chica que está caminando y se encuentra con un pedófilo en el camino, ¿no? ¿Y qué pasa? Y como que ella era tipo un monstruo y al final termina matando al pedófilo. Era como que ella mataba pedófilos o ponele pedófilo. Es un videoclip que se recomienda mucho. Sí, bastante. No sé, a mí me gustó mucho. A mí también me encantó. Fue la primera canción que escuché de él y el video me encantó. Lo amé, realmente. La segunda canción es Take You There de Queer The Meme. Sí, con Fiat Chiesa. Y creo que lo hicieron a finales del año pasado. Me gusta mucho también. Me gusta ella. O sea, van a hablar del top que hicieron, pero no van a pasar algún pedacito. Ah, de eso estaba hablando. Ahí se escucha de fondo la música. Que en los links de la descripción nos pueden descargar gratis. Así que Lele, copate y poné links. Tryout. Todos esos nombres en inglés. Sí, están en inglés, obvio, porque nos cuesta mucho hablar así, ¿entiendes? Mucho. Okay, I'm gonna try it up. El cuarto es Raga Boom with Raga Twins. De Skrillex también. Sí, sí, todos son de Skrillex. La mayoría con Diplo, Claro, claro, la junta. Yo fui al evento que se hizo en Palermo, que fue Jack U. Estuvo bastante bueno. ¿Y ahora con qué tema sigue? ¿En ahora, qué puesto estamos, Banca? En el 5. Estamos en el puesto número 5, faltan 5 más. Sí, con Make It Butem, que está bastante bueno el tema, me encanta, es uno de mis favoritos. ¿Y de qué trata el video o la música? Básicamente... Es tratar de lograr éxtasis en el cuerpo para descargarte y dejarte llevar por el dicho... tema, ¿verdad? Exacto. Y el tema es Make It Bunde, para que lo puedan anotar. A mí me lo lees así, no te lo puedo. Que se arregla el problema, les digo que pueden tranquilamente visitar la página de Facebook Ezequiel Clan y agregarme como amigo. ¡Ay, carajo! Y Lele Antich, que es nuestro productor. Acá la Vitankian también, los que son fanáticos de eso. Besitos. Bueno, seguimos con el top. ¿Con qué número? Con el 6, se llama Mind. Mente. Sí. O sea, mente. Mind. Sí. Mente en inglés. Ok. You love how you push me to the point of crazy. And I love when you're ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema es de Skrillex y Jack U y es Febreze. Se escribe Febreze. Para los que no saben, Jack U es una colaboración que se hizo entre Skrillex y Diplo, que son dos DJs muy conocidos en el mundo de la música electro house. Y al formarse hicieron su propio ahora carrera musical llamado Jack U. ¿Cuál es el siguiente top? Es el siguiente número del top, exactamente. Tema. Es Shang Bai. Puesto número 8. Llegamos al 8. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. El siguiente tema que vamos a escuchar es el de Justin Bieber, el que pudimos apreciar anteriormente, y es Where Are You Now. Puesto número 9. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope. Can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. Oh, I was by your side. So where are you now that I need you? Y ahora vamos con la última canción del top 10, que se titula Burial. Bueno, pedimos disculpas también por el desorden de los temas, ¿no? Problemas técnicos. Que tiene cualquier sitio, así que problemas para la técnicos próxima... Técnicos que llaman Lele. Sí, bueno, de los errores se aprende, yo creo. Pero no, bueno. Así que ahora va Lele a poner la canción de Brit... Burial. Es que leí el anterior del anterior. Sí, cuéntanos más o menos del tema. ¿Lo escuchan mucho, poco? Sí, empezamos a escuchar esta clase de música hace bastante, ponele. Y este ponele. Tema está muy bueno, lo recomiendo mucho. Us. Pioneers started on my corner like the cold crush. Had smokers lining up the block like a gold rush. The saying live fast and die young is what they told us. The way that they mold us, perfect way they showed us how to get money. Fuck bitches off this nose dust. Showed me how to burn the block down before it slows up. Before the window of opportunity close up. I came, I saw, I conquered, I'm yeah, I came. Y bueno, y con eso damos finalización al top 10 de las mejores músicas de... Canciones. Canciones de Electro House y Dubstep. Según la opinión de Mika y de Nela. Para la semana que viene podrían traer algo sobre metal o hardcore, así que los videoclips y las músicas esmeran bastante en sentimientos de dichas personas. Menos pop, por favor, menos ese tema que le gusta tanto a Nela. Yo amo el metal, así que tráigame un tema de pero metal al menos. Pero yo no amo el metal. Podemos hacer top 5 de metal y otros de pop y así que, bueno, muchísimas gracias por haber venido y haber dicho el top. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos oído hoy en el programa número 28 de Sin Señal Radio. Les deseo un hermoso sábado con día nublado. Es hermoso para estar en casa viendo una película con tu novia o estar solo comiendo, jugando videojuegos o de cosas en general. Escuchando música. Exactamente. Así que nos vemos. Gracias por todo. A producción, a Lele, a Denis, a Rodrigo, a Luis. Nos vemos. Hasta la próxima. Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura. Se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Programa de la secundaria 36. transmitiendo desde Longchamps para vos.